Podcast de Jardinería Urbana, episodio 34. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, la agricultura, los huertos, las flores, los frutos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com. N-E-E-A flora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa que me quieras comentar, me lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. También recuerda que si quieres recibir información de cada cuánto publico un nuevo artículo en el blog o un nuevo capítulo del podcast, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Allí está el formulario, colocas tu nombre, tu correo y te llega directamente a tu bandeja de entrada la información. Asociado a este capítulo y al resto de capítulos del podcast están las notas del programa, en donde vas a encontrar un pequeño resumen de lo que trató el capítulo y, bueno, algunos links, a veces pongo imágenes, bueno, dependiendo del capítulo, ¿no? Eso lo encuentras en donde, en niaflora.com/podcast. Allí. Ahora sí, entrando en materia, en el capítulo de hoy voy a darte algunos tips para tener plantas aromáticas en casa, en macetas. Entonces, esto es un tema muy bonito porque si has pensado en tener una huerta o has pensado en cultivar plantas en casa o al menos cultivar algo de lo que tú hayas producido, muchas veces no tenemos el suficiente espacio en nuestras casas para cultivar algo y además pues, no supliría la cantidad de comida de vegetales, por ejemplo, que tenemos. Pero una muy buena forma de tener plantas y cultivarlas y comerlas y que se mantengan es cultivar aromáticas en casa, en una maceta. Entonces, por ejemplo, puedes cultivar romero para colocarlo a tus comidas, le arrancas unas ramitas, tomas las ramitas para condimentar, o menta para colocarla a tus postres o a tus aromáticas. Entonces es una buena forma de cultivar algo y sacarle provecho también. Yo en otro capítulo hablé de los muchos lugares que puedes utilizar en tu casa para hacer jardinería, también te lo recomiendo como complemento. Allí te di algunas ideas de los lugares en los que se puede explorar para tener verde en nuestro hogar. También en otro capítulo hablé de cómo escoger plantas para huerto, pero digamos que en este capítulo voy a hablar acerca específicamente de las aromáticas porque me parecen las más sencillas, las más fáciles de tener en casa y además que, como te digo, puedas cultivarla constantemente. Hay muchísimas plantas aromáticas que puedes tener en tu casa, como la albahaca, el cilantro, el eneldo, el orégano, el romero, la salvia, la menta, el tomillo, la hierbabuena y bueno, muchas más. Entonces voy a empezar hablándote de cómo tener esas plantas en casa, algunos tips que te van a ser muy útiles. Primero, puedes empezar a tener estas plantas tanto en semilla como en plántula. E inclusive, pues ya puedes comprarlas grandes, ¿no? Entonces, si las quieres cultivar por semillas, bueno, es necesario tener en cuenta que las plantas anuales son mucho más fáciles de cultivar desde semilla porque ellas tienen unos periodos de crecimiento muy rápidos, ¿no? Entonces, en un año o menos de un año, ellas tienen que cumplir todo su ciclo. Entonces, obviamente, ya su semilla germina súper rápido y vas a ver resultados más rápidamente. En cambio, si cultivas perennes, pues las perennes toman mucho más tiempo en germinar, pues depende, ¿no?, de la planta, obviamente, de todo, y en crecer. Entonces, pues en ese caso, pues es mucho mejor empezar con plántula o ya directamente empezar con una planta grande, una planta adulta. Pero es mucho más divertido empezar con semillas o con plántulas para verlas crecer en tu casa. Y si las vas a cultivar por semillas, pues lo ideal es que tengas, siga las instrucciones que están en el paquetico de semillas. Ahí normalmente te dice la profundidad de siembra y pues puedes seguir estas instrucciones. Segundo punto son las macetas. Entonces, cuando empiezas hasta ahora a tener aromáticas en casa, yo lo que te recomiendo es que empieces con cada planta en su maceta. Entonces, digamos, si tienes una menta, la menta es solita en su maceta. Si tienes una hierbabuena, la hierbabuena solita en su maceta y así. ¿Por qué? Pues porque en esa maceta tú vas a poder aportarle los cuidados específicos de esa planta. Entonces, si ella necesita un poquito más de riego, menos riego, si le gusta la luz o menos luz, puedes colocarla dependiendo del lugar en donde ella prefiera crecer. Si ya tienes más tiempo cultivando plantitas, pues ya puedes aventurarte, por ejemplo, a tenerlas en jardineras. Las jardineras, pues no son largas, son horizontales largas, entonces uno puede colocar varias plantas. En las jardineras, lo ideal es que coloques plantas a las que les guste las mismas condiciones de luz, de riego, de fertilización, entonces para que todas al mismo tiempo, con los mismos cuidados, pues prosperen. Porque muchas veces cuando las personas empiezan a cultivar en jardineras, lo más común es que una o dos o tres de las plantas en jardineras que colocan, pues se les muere. El resto prosperan, pero el resto se mueren. Entonces mejor empezar con plantas en macetas para que las conozcas mejor. Y cuando ya estés más familiarizado de los cuidados de esa planta, pues ya puedes aventurarte a tener jardineras o incluso si tienes espacio, camas y bueno, en fin, la propia huerta. Otra cosa de las macetas, yo te recomiendo que escojas macetas que tengan huecos de drenaje y que sean impermeables. Lo de los huecos de drenaje permite que cuando riegues, el exceso de agua drene por los huequitos de drenaje y no se queden encharcadas la maceta. Si estás cultivando en una maceta sin drenaje, pues obviamente tienes que ser mucho más cuidadoso con el riego para no dejarlas encharcadas y que las raíces no sufran. Otro punto son los sustratos. Bueno, los sustratos son una muy buena inversión. Puedes tanto comprarlos ya listos como comprar los materiales por separado y hacer tus propios sustratos. Los sustratos son la base para que las plantas crezcan sanas, para que las plantas tengan todo lo necesario para poder prosperar. Yo te recomiendo comedidamente invertir en un buen sustrato. Los sustratos son fundamentales. Digamos, si empiezas tus plantas en casa, puedes ahorrar en cosas, por ejemplo, no sé, macetas, incluso en semillas. Pero los sustratos sí son una muy buena inversión y vas a evitar muchos problemas a largo plazo, de falta de nutrientes, de falta de drenaje. Entonces los sustratos sí te recomiendo que los compres en un buen lugar. Si estás propagando de semilla, pues lo ideal para que te prosperen mejor las semillas y esas semillas germinen es que tengas un sustrato específico para propagación o para germinación. Esos sustratos son un poquito más aireados, son más porositos, tú los vas a sentir y son más livianitos. Los tocas y no son tan densos. Ellos permiten que la semilla no se ahogue y que ella salga y prospere más fácilmente. También puedes usar sustrato para macetas para germinar semillas, tampoco hay problema. O puedes usar una mezcla 50-50. Digamos, si el sustrato de propagación está muy costoso, pues puedes mezclarlo 50-50 con sustrato de maceta y al menos aumentas la probabilidad de que esas semillas germinen. Eso sí, no uses suelo de jardín, o sea, tierra de jardín, suelo de jardín, eso no te lo recomiendo, porque el suelo de jardín es muy pesado, además no drena, muchas veces tiene plagas y enfermedades, bueno, muchas cosas más que yo ya comenté en otro capítulo en el cual hablé de la diferencia entre los suelos y los sustratos. Entonces, en este caso te recomiendo que no uses suelo, sino sustratos. Porque las hierbas aromáticas y demás, a ellas les gustan los sustratos húmedos, pero que haya suficiente drenaje, que no estén encharcadas todo el tiempo. Cuando vayas a sembrar un sustrato que acabas de comprar, muchas veces está seco. Entonces, antes de sembrarlo, humedécela un poquito para que sea más maleable, antes de colocar tus plantas. Otra cosa importante es la luz. Bueno, las plantas aromáticas necesitan más de 5 o 6 horas de sol directo diario. Entonces necesitan una buena cantidad de luz. Eso varía mucho dependiendo de las aromáticas. Hay unas que necesitan más luz, otras que necesitan menos. La cantidad de luz determina el tipo de planta que puedes tener. Entonces, como te digo, hay unas que pueden inclusive dejarlas un poquito a la sombra y otras que sí necesariamente necesitan luz constante. Entonces, por ejemplo, acá si tienes una ventana ubicada al sur o al suroccidente que le da el sol por ese lado, pues puedes tener incluso salvia, romero, tomillo, berros. Pero si tienes una ventana con exposición al sol por el lado oriente o el occidente, puedes tener menta, cebollín, perejil, geranios. Entonces el sol es súper importante para saber qué tipo de plantas te van a prosperar y qué, cuáles no. Si quieren, hago un capítulo específico hablando del sol y demás, porque ese es un tema largo. Entonces, si les interesa este tema, quieren que ahonde un poquito más en esto, me dejan la recomendación en el formulario de contacto y ahondo más en este tema. Y si no tienes luz, pues bueno, ya tendrías que recurrir a la luz artificial, porque pues es muy difícil que las plantitas prosperen allí. Con respecto a la temperatura, las aromáticas prefieren una temperatura entre los 18 a los 21 grados centígrados en el día, y en la noche más o menos pueden tolerar la temperatura de unos 13 a unos 16 grados centígrados, porque ya les gusta estar más fresquitas en la noche. Normalmente esto no es un problema, la temperatura normal de las casas se funciona muy bien para ellas. Eso sí, por ejemplo, si vives en un lugar frío con estaciones, no las coloques muy pegadas a la ventana, porque la ventana normalmente se enfría mucho y eso les quema las punticas a las plantas. Déjalas cerca a la ventana, pero no pegadas, que las hojas se peguen bien al vidrio, no, porque las puede quemar. El siguiente tip es con respecto al riego. A las plantas aromáticas les gusta el suelo húmedo, pero no inundado. Entonces, por eso te digo que un sustrato es una muy buena idea, porque permite que mantenga la humedad en cierta parte, pero que no quede encharcado y que las raíces puedan respirar, puedan airearse y puedan seguir creciendo normal. Como te digo, yo recomiendo siempre usar macetas con platico por debajo. Entonces, cuando la riegues, una cosa que es muy importante es deja que ella escurra, el agua caiga en el platico, pero ese platico después tienes que desocuparlo, no lo dejes ahí constantemente porque eso puede producir pudrición de raíz. La mayoría de plantas aromáticas no les gusta el sobreriego, no les gusta estar con el suelo empantanado, encharcado, porque las raíces se le pudren. Entonces, ¿cómo te aseguras que no estás regando demasiado? Eso lo puedes hacer verificando con tu propia manita o con un palito. Entonces lo que haces es tocar el suelo, mirarlo, tocarlo y meter un palito. Y si sale seco, pues es hora de regar. Si sale húmedo, todavía no riegues. No es necesario regar. Esa es la regla de oro para cualquier planta, de hecho. Si sale húmedo, pues no lo riegas. Si sale seco, pues ya es necesario regarlo. Y riegas hasta que salga el agua por la base de la matera. No riegues así superficialmente como con un spray, no. Con una jarrita colocas en la superficie, riegas y esperas hasta que el agua salga por los huequitos de drenaje de la base de la matera. Y listo, esa es la forma de regar. Con respecto al fertilizante, lo ideal, pues obviamente estamos cultivando plantas que son para nuestro consumo, entonces lo ideal es utilizar cosas orgánicas, elementos orgánicos que nos aporten lo necesario para la planta, pero que no nos haga daño a la salud. Entonces, pues yo recomiendo mucho que apliques humus, que apliques compost o lombricompuesto, son unas muy buenas alternativas para que la planta tenga lo que necesita y sea más saludable. Si prefieres usar fertilizantes químicos, pues yo lo que te recomiendo es que uses la mitad de la concentración de lo que usarías en una planta normal de tu casa, pues porque la idea es que comamos más saludable y que no afecte a tu salud. Y además utiliza fertilizantes que sean multipropósito. Entonces esos son los mejores en estos casos. También ten en cuenta una cosa, y es que si quieres que las hierbas aromáticas tengan un sabor más intenso, como más gustoso, pues limita la fertilización y eso ayuda a que ella no, como que no pierda ese sabor tan intenso. Aplica fertilizante solo cuando el sustrato esté húmedo, un poquito húmedo, recién regado, demás. Seco, no le apliques fertilizante. Y el último punto es la humedad. Bueno, a las aromáticas en general les gusta la humedad. Pero si en tu casa tienes, por ejemplo, ventiladores o aires acondicionados, pues esos sistemas lo que hacen es secar el aire, ¿no? Normalmente lo que hacen es remover el aire y el aire queda un poco seco. Entonces se pierde la humedad. Entonces en esos casos, de hecho, tú vas a notar que tu piel se siente más seca. Y eso no solamente lo sientes tú en tu piel, sino que también las plantas sienten esa falta de humedad. Entonces, cuando falta mucha humedad, cuando una planta está en un lugar que está muy muy seco, vas a ver que las punticas, los bordecitos de las plantas se ponen como secos, como cafés. Eso es una falta de humedad. Entonces, en esos casos lo que tienes que hacer es con el spray rociarla de vez en cuando o mantener tus aromáticas junticas para que entre ellas vayan evapotranspirando y se mantengan como más húmedas entre sí, se cuidan entre ellas. Como ven, pues los trucos, los tips para mantener las plantas aromáticas en casa son sencillos. Ellas necesitan luz, pues agua, fertilizante, una humedad apropiada y ya se mantienen saludables. Entonces, yo realmente les recomiendo mucho que empiecen a tener aromáticas en casa. Es una experiencia muy bonita, como que uno vaya y logre sacar una ramita de un romero o que uno pase por ahí y empiece a oler a lavanda cuando uno la está arreglando y ya empieza a oler delicioso. O uno que pasa y ese olor a menta tan delicioso y uno le encanta meter la nariz allá. ¡Oh, qué delicia! Entonces, pues realmente sí les recomiendo y no es tan complicado como parece tener aromáticas en casa. Si les gustó este capítulo o el resto de capítulos, no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, bueno, en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda a que me mantenga más motivada, que tenga como más ideas de seguir trayendo contenido aquí y pues saber que realmente hay personas que me están escuchando al otro lado y que les gusta el contenido que estoy creando. Ya saben que si tienen cualquier comentario, sugerencia, cualquier saludo o lo que sea, me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com/contact. Y no siendo más, me despido. Sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!